Aquí comienza Al Quórum. También el tema de Radio Universidad, porque creo que nosotros tenemos que darle un impulso mayor. Y me parece fundamental también que lo que te iba diciendo anteriormente, que nos falta una mayor relación con otras estructuras, la podamos llegar a tener. Parece que es fundamental que la Facultad de Periodismo sea conocido en los ámbitos gubernamentales, no gubernamentales, en otras instituciones, en otras empresas, que sepan qué es lo que producimos, qué es lo que generamos, como para que también seamos tenidos en cuenta. Es como que ahora, hablando con vos, tomo conciencia de que dentro de todo somos unos privilegiados al tener la facultad que tenemos en este país, que ya son muy pocas las que están en las mismas condiciones que nosotros. Hoy te pregunté por qué era tan grande la brecha entre estudiantes y autoridades. ¿Vos por qué crees que, por lo menos yo lo siento, que los estudiantes no toman conciencia de esto o como que se pierde todo este proyecto, todo este trabajo en críticas muy chicas que por ahí se podrían evitar? Mira, yo siempre lo que digo es que cuando yo quiero algo y lo consigo, después quiero más. Y me parece que acá en la facultad pasa lo mismo. Un estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata tiene esto y pide algo más, porque no conoce la realidad de lo que tiene el estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, de comunicación social, porque no conoce la realidad que tiene el estudiante de la Universidad Nacional de Catamarca o la Universidad Nacional de Salta con la Regional Tartagal, que no tiene ni estudio de radio, que no tiene una cámara de televisión. Entonces, lo bueno de eso es que cuando ellos se pueden cruzar en un congreso y la Facultad de Periodismo le dan a otros estudiantes para que muestren Reportero de la Ciudad, Diagonal Deportiva, Los Imperdonables, Instantáneas, La Justa, todas las publicaciones que se hacen y que en muchos aspectos se les pide la colaboración o la participación de los estudiantes, en otros lugares ni siquiera tienen una hoja oficio doblada de media escrita a máquina como para que sea un boletín de información. Entonces, la realidad muestra que a veces el estudiante, al no conocer esa realidad, se piensa de que lo nuestro es lo peor. Y en realidad lo nuestro, dentro de lo que es las carreras de comunicación social del país, es lo que mejor se encuentra hoy. La realidad indica que de 20 becados de la beca de Clarín, que la hace conjuntamente con la Universidad Católica Argentina, y de la cual participan las universidades nacionales, tanto privadas como estatales, de 20, 4 son egresados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es un porcentaje importante, porque te quedan 16 que son de todo el país, que pueden ser de otras 40. Bueno, nosotros tenemos 4. Creo que es una muestra. Y la otra muestra es que a los distintos lugares donde los docentes o los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata van, tienen un reconocimiento por no solamente lo que tienen en cuanto a producción intelectual, sino entre lo que tienen en cuanto a producción de material, en lo que producimos en investigaciones, en publicaciones, en video, bueno, todo eso creo que muestra una diferencia importante. Y mirá que han pasado 3 años y creo que como el Congreso del 97 que se hizo en La Plata, no se ha hecho otro similar o parecido. Y que los estudiantes que participaron de ese Congreso, todavía hasta el día de hoy, que ya son graduados, no se lo olvidan. Y preguntan, ¿cuándo La Plata volverá a hacer otro Congreso? Ojalá sea en el 2001, pero pasaron 3 años y nadie pudo superar ese despliegue que hizo una facultad, una unidad académica tan pequeñita como la nuestra, ¿no? En cuanto a infraestructura, pero tan grande en cuanto a docentes, estudiantes, graduados y no docentes, porque todos pusieron ahí una pizca de fuerza como para que eso saliera bien. Y participaron casi 1000 estudiantes que venían de todo el país. De las ediciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ¿cuántas son y qué autores reconocidos? Mira, hay libros que hoy están ya llegando casi a los 20 títulos. Oficios Terrestres es la publicación, la revista oficial académica que tiene la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que va por su número 7. Después tenemos libros que en los cuales ha participado García Canclini, Guillermo Orozco Gómez, Prieto Castillo, libros en los cuales están participando docentes de nuestra casa, como Florencia Saintud, Jorge Huergo, equipos de investigación, como Alguna Otra Pregunta, un libro que ha salido hace poco con las entrevistas que se hicieron para reporteros y que se volcaron en un libro como técnica de entrevista. Creo que son muchas las publicaciones. Hemos realizado un libro, el Plan 98, para que los estudiantes cuando vengan puedan tener el Plan 98 y lo puedan leer y ver cuáles son las modificaciones sustanciales a planes anteriores. Se han publicado hasta los libros del Congreso 97, que eran 4 libros, también se publicaron. Creo que en ese sentido la facultad ha tenido un movimiento bastante importante en cuanto a una editorial propia. A partir de la implementación del Plan de Estudios 1998, hubo varios problemas que fueron desde lo que era el proyecto a implementarlo en la facultad. ¿No creen que en parte fue un poco apresurada? Todo cambio siempre produce desencuentros. En este caso tuvimos desencuentros importantes con los estudiantes. Creo que a la larga los van a empezar a observar de que no fue apresurada la decisión. Creo que hubo otro tipo de error, que no haber, me parece que el error más grande es que no supimos comunicar de la mejor manera posible el cambio sustancial que tenía el Plan 98. Creo que se falló en eso, en brindar una buena información como para que el estudiante lo pudiera comprender. En cuanto a los tiempos, y creo que siempre uno puede llegar a discutir si estuvo bien o estuvo mal, si había que esperar un año, si fue el momento justo. A veces uno dice que el tiempo dirá la razón. Y nos dirá si estábamos acertados o no. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón de que en el momento que se implementó era el indicado. Más allá de que eso nos haya costado perder el centro de estudiantes como dirección política de los estudiantes, creo que el salto que produjo la facultad con un plan de estudio en 98, con la cuatrimestralización de materias que tranquilamente su contenido se podía dar en un cuatrimestre y no anual, era bastante importante, y además la necesidad de una salida laboral un poco más rápida a los 5 años, por lo menos darle la oportunidad de que el estudiante acortara un año antes su egreso, era importante en ese año 98. Vos imaginate si lo hubiéramos hecho ahora. Por 5 años tendríamos estudiantes todavía cursando acá adentro. Ya van 2 años de estudiantes que están presentando, que están dando los pasos adelante como para poder rápidamente recibirse y tener una salida laboral alternativa en un tiempo en el cual es bastante complejo. Sí, ahí respecto a este tema de que se puede acelerar el transcurso de la carrera, la nueva implementación que tiene el Plan de Estudios, una nueva regla, las materias se editan en un solo cuatrimestre, ¿no crees que atenta contra una de las finalidades principales del Plan de Estudio, que era acelerar la carrera? No creo que atente, porque yo, además que me olvidé en la presentación, soy estudiante del profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades, y desde que tengo uso de razón, tanto Plan 86 como el Plan nuevo, creo que está en 93, la mayoría, no todas las materias son cuatrimestrales, y eso no implica que vos aprendas menos de historia. Lo que hace es que el docente fije más los objetivos que tiene en su materia para enseñarle al alumno. Acá lo que se le pidió a los docentes en materias como antropología, como filosofía, como sociología, es que fijen el objeto de estudio. Nosotros teníamos materias como problemas filosóficos, que era prácticamente lo mismo que veías en humanidades, pero ellos lo veían desde la carrera de filosofía. Nosotros lo estábamos viendo por la formación de un periodista. O tenías antropología social y cultural y era lo mismo que se daba en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, donde ahí sí tenés una carrera donde antropología es uno de las materias vertebrales de la carrera. Pero vos la veías acá en periodismo igual que allá. Entonces las equivalencias te servían tanto en un lado como en el otro. Entonces lo que se intentó es, ¿qué le puede servir a un estudiante de comunicación social, de periodismo, en materia de antropología, de filosofía y sociología? Fijen un objeto de estudio y eso es lo que tienen que mostrar en un cuatrimestre. Entonces ahí se apuntó un poco, también con la historia argentina, con la historia de América Latina, con la historia del siglo XX. Yo no me refería tanto a la cantidad de conocimiento, creo que se puede dar tranquilamente en la zona. Me refería a que el hecho de que la materia se curse una sola vez en el año, por ahí genera atrasos a los estudiantes que les faltan pocas materias para recibirse y tienen que esperar un cuatrimestre más para cursarla. Bueno, esas son una de las falencias que generó saltar de un plan de estudio al otro. Ahora, yo te digo cómo es en humanidades. Yo, en el cuatrimestre pasado, hice General 2, que es la historia de Grecia y Roma. Y en este cuatrimestre estoy haciendo historia medieval, que es la historia del feudalismo. Si yo, por un problema laboral, no pude hacer General 3, hasta agosto del año que viene no la puedo hacer. Y son las reglas de juego que ya sabe el estudiante. Entonces, lo que te hace la carrera de este tipo es que vos no te duermas. Porque si vos te achanchás, perdés un año. No tenés la opción. Si no, yo hago en este cuatrimestre, como la tengo en cada uno de los cuatrimestres, digo, no, en el primero no la hago en el segundo. Total, en el primero del año que viene me la vuelven a repetir. Entonces, como que te da ciertas libertades que en algún momento, más que favorecerte, te perjudican. Ahora, si vos la tenés seguida y no la hiciste, y ya es una decisión tuya, más allá de que por ahí es una decisión que tenga que ver con algo personal, en los cuales, bueno, nosotros no podemos pensar en los problemas personales que puede llegar a tener cada alumno, sino tendríamos que armar un plan de estudio tan flexible como que no existe hoy, creo, en el mundo. ¿Cuáles son los principales beneficios que trae el nuevo plan de estudio? Bueno, yo creo que el nuevo plan de estudio, como beneficio fundamental, es que te permite realizar una carrera en la cual la vas armando vos te vas armando la estructura, más allá de que tenés cierta rigidez, tenés otra parte que es flexible. Tener un profesorado en comunicación social es una alternativa bastante importante. Y lo que también te permite es retomar algo que me parece que fue un error del plan 89, es haber sacado la tesis de graduación. Hoy volver a tener la tesis de graduación le permite o le implica al alumno generar o investigar sobre algo bastante importante que le dé la posibilidad de hacer una carta de presentación en algún trabajo el día de mañana, porque una tesis bien realizada puede ser la carta de presentación. Y la otra alternativa tiene que ver también con los espacios que se han dado a partir de los seminarios. Algo que existe también en humanidades, pero es la oferta que hoy pueda llegar a darle la Facultad de Periodismo a los alumnos. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata ha sufrido, durante las últimas dos décadas, grandes cambios. Pasó de ser una escuela superior a ser una de las facultades más importantes del país. Miguel Mendoza Padilla, secretario de Extensión de la misma, contó cómo se fue dando este proceso. desde su lugar de estudiante en los 80 y en el rol de autoridad que hoy ejerce. La facultad, cuando yo comencé a estudiar acá en el año 85, era, bueno, en cuanto a su rango, era Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social. No éramos muchos los alumnos que por esa época daban vuelta por las aulas que había en la facultad, eran más o menos la misma cantidad de las que hay hoy ahora acá en 8, en 44-89. Bueno, la universidad estaba saliendo de lo que había sido toda una época oscura y negra después de la dictadura militar. Había mucha efervescencia del movimiento estudiantil, hacía uno de los años que se había reactivado el centro de estudiantes, es decir, la participación política de los estudiantes, hacía muy poco que se había reabierto. Había mucha efervescencia con Ciudad de la Democracia y había mucha participación de parte de los estudiantes en lo que era la política universitaria por ese momento, y obviamente era un momento en el cual el movimiento estudiantil estaba muy movilizado. Ver cómo cuando Mendoza Padilla estudiaba, las condiciones de la facultad eran deficientes y el país ofrecía posibilidades. Y hoy, que ya se cubrieron la mayoría de las falencias, el panorama nacional se torna oscuro y pesimista. Mira, yo hoy lo que veo es que los chicos están con muchas más incertidumbres en nuestra época, con muchas menos esperanzas en nuestra época. Todos los planteos que se hacen son si de alguna manera van a poder conseguir alguna fuente de trabajo, no se reciban, si van a tener la posibilidad de trabajar. Los veo muy escépticos. En nuestra época creo que el fervor que se generaba de salir de una época negra como la de la dictadura a una etapa tan de tanto movimiento como era la post-dictadura, nos daba otro tipo de sensación, daba la sensación de que se podía producir un cambio. Tener un estudio de radio, en los cuales teníamos bastantes deficiencias con otro equipo, a tener hoy dos estudios de radio con equipamiento, con computadora, un estudio de televisión que se está terminando y una sala de redacción con casi 30 computadoras, creo que los avances son muy importantes, porque tener dos maestrías en la carrera y darte la posibilidad de hacerlas acá en La Plata y no tener que viajar para tener un título de mayor jerarquía que el que ya tenés, me parece que es muy importante. Maestría para nosotros, sabemos que fue una decisión de llevarla adelante, una decisión política de llevarla adelante, porque nos permitía también jerarquizar la carrera. Por el lado económico sabíamos que la única forma de sostener una maestría, como pasa en cualquier universidad nacional y pública, es que la tenés que arancelar, porque no tenés otra forma de sostenerla. Y se arancela porque el graduado que va a acceder a esa maestría y vivir en un país normal tendría la plata, tendría el poder adquisitivo como para poder generar un estudio de posgrado que le permitiría el día de mañana también incrementar su salario, porque una cosa es siendo máster y otra cosa es ser licenciado nada más. entrevistado, Miguel Mendoza Padilla, cumple el rol de secretario de extensión de la Facultad de Periodismo. Ahora, ¿cómo llegó a ese puesto y qué función cumple? Yo comencé a militar en la Federación Juvenil Comunista ya por el año 84. Nosotros éramos la tercera fuerza en la facultad. Y bueno, esa trayectoria dentro de lo que era el movimiento estudiantil conformaron un frente de unidad. Se concretó eso ya en el año 94 cuando pasamos a facultad y asumió Luciano Zuniñeti como primer decano de la facultad en su momento. Bueno, él le ofreció a nuestro espacio la Secretaría de Extensión y bueno, después se la derivaron a mí. Bueno, principalmente lo que intentamos es vincular a la Facultad de Periodismo con la comunidad, entonces se generan actividades en las cuales se puede ver involucrada la sociedad, desde la creación de cátedras libres. Después, bueno, se generan espacios donde pueden llegar a producir proyectos los extensionistas, que son docentes de la facultad. Después también nos encargamos de las pasantías y bueno, como otra tarea de extensión se transforma lo que es la red de carrera de periodismo y comunicación social. A pesar de los logros obtenidos en su gestión, las autoridades de la facultad son criticadas y la distancia que los separa de los alumnos es muy grande. Mendoza Padilla da su punto de vista. Un estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata tiene esto y pide algo más, porque no conoce la realidad de lo que tiene un estudiante de la Universidad Nacional del Comahue. No conoce la realidad que tiene el estudiante de la Universidad Nacional de Catamarca o la Universidad Nacional de Salta con la Regional Tartagal, que no tiene un estudio de radio, que no tiene una cámara de televisión. Entonces, lo bueno de eso es que cuando ellos se pueden cruzar en un congreso, la Facultad de Periodismo le dan a otros estudiantes para que muestren el reportero de la ciudad, Diagonal Deportiva, Los Imperdonables, Instantáneas, La Justa, todas las publicaciones que se hacen y que en muchos aspectos se le pide la colaboración o la participación de los estudiantes, en otros lugares ni siquiera tienen una hoja oficio doblada de media escrita a máquina como para que sea un boletín de información. Entonces, la realidad muestra que a veces el estudiante, al no conocer esa realidad, se piensa de que lo nuestro es lo peor. Y en realidad lo nuestro dentro de lo que es las carreras de comunicación social del país es lo que mejor se encuentra hoy. Para finalizar, Miguel Mendoza define cuáles son las principales falencias de la universidad y la facultad en particular, y cuáles son los objetivos a cumplir para seguir creciendo. Bueno, creo que la mayor falencia que tiene las universidades nacionales no se vincula con la fuerza que tendría que vincular con empresas, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entonces por lo general se desconoce todo lo que produce internamente la Universidad Nacional de La Plata, lo que podría aportar en materia de ciencia, en materia de producción concreta, de proyectos. Y lo mismo le pasa a la facultad, creo que esto es una falencia que tiene la Secretaría de Extensión y en algún momento deberemos superarla. Las metas a cumplir creo que es construir un edificio nuevo y el tema de la autoevaluación académica es fundamental para tener una evaluación externa, para que nos diga realmente cómo andamos, si vamos bien, si había que mejorar en algún aspecto, qué aspecto,

Decime. Cuarto de la tarde, ya. Teléfono para buscar. Anda buscando a Sebastián. 4-8-23-02-15. Cansamos con el pastor. Sí, decía que llamó un vago por un pensamiento. No sé por qué. ¿Eh? No sabe. Dentro de 10 minutos no sabe. Es una sala que es una argentina, la pastorona. Sí, sí. Gusta divertirnos, somos tipos argentinos. Es una parte que hablamos recién de confundir esta farsa nacional que todo el día a día. Una investigación, el tema de una. Salió en la revista semanal, ¿no? Una revista importantísima a nivel nacional, que trata todos los temas de importancia. Y es una investigación especial. ¿Por qué? Escuchen esto, ¿no? ¿Por qué los ricos sufren menos? Se lo plantea, ¿no? En la revista. ¿Quién no se lo planteó alguna vez? Y aparte de no tener que ser un tipo. ¿Ah, no? Aclaremos que la revista Semanario saca casi en primera plana una investigación española que revela que el dinero hace la diferencia. Menos mal que lo dicen en España. No, acá en este país no da. Menos mal que lo dicen científico. Si a mí me parece científico, yo te juro que no me da cuenta que el dinero hace la diferencia. Por ejemplo, es una de sus consecuencias, ¿no? No, la revista. Las diferencias socioeconómicas inciden en la percepción del dolor. Ay, no sé, de tal forma que ante una misma patología, una persona con recursos económicos sufre menos que otra en una situación de pobreza. Esto sabéis que lo dijo Ramón Sierra, que es, ¿no? Que es responsable de la unidad de dolor del Hospital Universitario de Reina Sofía, de Madrid. Ahora es Madrid. No eso viene de Europa. Cruzó el Atlántico directamente a la redacción de la revista. Si a mí no me decía este tipo, yo te juro, realmente. Si a mí no me decía un tipo que es responsable de la unidad de dolor del Hospital Universitario de Madrid, yo no me daba cuenta que los pobres sufren más que los ricos. Además, es palabra oficial porque él es parte de la unidad de dolor del hospital. Así que él tiene toda la autoridad del mundo para decirme que los ricos sufren. Unidad de dolor. ¿Cómo? ¿Acá hay unidad de los hospitales nacionales? ¿Hay unidad de dolor? Y sí, cantaba de chiquitita. Por ejemplo, corazón con agujeritos. Por ejemplo, suero, ¿cómo es? La anestesia, eso no hay, pero ¿habrá unidad de dolor? Dolor, hay dolor. ¿Hay una subsecretaría del dolor? Yo creo que hay dolor en la mayor parte del pueblo argentino, que no sé si en nuestros hospitales hay una unidad de dolor, pero que hay mucho dolor en la Argentina. Somos dolor. Es como el chiste dice que va al médico y le dice, sí, dígame que le duele, me duele el alma. Pasa mucho en nuestro país, digamos, el dolor de alma. Bueno, después sigue diciendo, en el caso de dos enfermos, uno rico y uno pobre, el pudiente sufre menos, o sea, el pudiente es el que tiene plata, sufre menos, aunque solo sea porque el saber que su familia tiene cubiertas sus necesidades, se reduce el dolor al reducirse la ansiedad. Bien, algo similar con lo que ocurre con los creyentes y religiosos. Esto que se lo tiene que hacer escuchar más profundo. Religiosos, después de menos, al igual que los pudientes. Sí, pero porque tiene, bueno, yo en el caso de los religiosos sienten que claro, confían en Dios. Y eso confían en la plata. Dicen que hay enfermedades psicosomáticas. Hay gente que tiene psicosomática. O sea que la producen, puede llegar a producir un dolor con el poder de sus propias mentes. Bueno, sí, bueno, pues entonces en ese caso, si la gente que cree en la fe, que pues, me parece fantástico, encuentra allí un lugar para desviar la atención y poder curar sus males. Y otros en el dinero, se paran en el dinero, el Dios don dinero. Creo que más allá de toda broma puede ser cierto, puede ser cierto, porque es distinto cuando vos te pasa algo y no tenés un mango en el bolsillo a cuando a vos te pasa algo y sabés que tenés un respaldo económico para cubrirte, sea lo que sea que te pase. Creo que la falta de recursos es algo que se pone mal, de mal humor a la gente. Vos te das cuenta las caras de los conductores, de los autos, de nuestra ciudad. Por ahí te das cuenta el nerviosismo, el trabajo cotidiano, la falta de recursos, es algo que te afecta bastante. Yo creo que le debe dar mucho más dolor de cabeza al tipo que está laburando 20 horas por día y sabe que no llega a fin de mes, que al tipo que labura 5 horas y está lleno de plata. No, seguro. O sea, vos ves la foto de Macri y no se ve muy dolorido. No, ni a Mauricio ni a su padre. Más, y Franco, mucho más si tenés una novia de 20 años. Franco, cada vez te ha hecho un pibe. Gracias a la guita te ha hecho un pibe, Franco. Es cierto. Y sin operaciones. Y sin operaciones. No, no, el poder del amor. Y si no, se consigue una novia de 20 años y listo. Con respecto a eso... Claro, si el pobre consigue hacer una novia de 20 años, el problema es cómo, si no tiene plata. Ese es el problema, el gran problema de todos. Bueno, ahí no salió el machismo de adentro. Con respecto a esto sigue diciendo, su juicio, dice Maduro, el juicio del doctor Sierra, si las aspirinas o las morfinas son capaces de quitar dolor físico, una palabra... Bueno, ahora está la jueza Irma Lima, que viene por ahí con este discurso de la promoción, de la prevención del pibe como sujeto, viene con discurso. Hay fuertes resistencias de muchos sectores de poder. Como estamos viendo ahora, los jueces